En el patio de la institución se había desarrollado una escena teatral con mucha gente disfrazada de policía que usaban armas de juguete. Esto era una actividad por la visibilización del asesinato de Jonathan Herrera a manos de la policía, y se fueron todos adentro. Luego de eso, un grupo de pibes se quedó jugando la pelota, pateando una pelota. Eran 4 o 5 pibes pateando una pelota en el patio de la institución. Estaba fumando un cigarro yo afuera junto con una compañera mientras se desarrollaba la finalización de la actividad adentro. Y 4 policías ataviados absolutamente de policías motorizados, con cascos, saltaron la baranda del ingreso al patio de la institución, entraron, agarraron a los pibes que estaban ahí pateando la pelota y empezaron a requisar a 2. Entonces con una compañera nos acercamos, le preguntamos qué había pasado. Nos contestaron que alguien había hecho una denuncia de que había armas de fuego o un arma de fuego ahí entre los chicos. Instantáneamente le dijimos que no, que lo que había habido hace un rato eran armas de juguete. Todo el tiempo el policía insistió en que ellos tenían una denuncia hecha y que tenían que como revisar a los pibes, querían, y nosotros todo el tiempo diciéndole que no, que nosotros estábamos dando fe de que no había ningún arma en ese lugar, que esto era un organismo estatal, que era una institución pública, que ellos no podían entrar de esa manera a una institución pública, ellos todo el tiempo sosteniendo que lo habían hecho por una denuncia, nosotros todo el tiempo diciendo que había un montón de, éramos 200 personas adentro, podían tranquilamente haber golpeado la puerta y haberse dado cuenta de que no había ningún arma adentro.